Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Got. Conseguimos el contrato la semana pasada. We got the contract last week. Olga se levantó a las 10. Olga got up at 10 o'clock. Jim me compró un café esta mañana. Jim got me a coffee this morning. Llegué a la fiesta a las 11. I got to the party at 11 o'clock. Expresión de la semana. Según los periódicos, el presidente fue de vacaciones a Brasil. According to the papers, the president went on holiday to Brazil. Según las instrucciones, necesitamos un martillo. According to the instructions, we need a hammer. Phrasal verb. Ella sale con él esta noche. She's going out with him tonight. Voy a salir este fin de semana. I'm going to go out this weekend. ¿Quieres salir luego? Do you want to go out later? Vocabulario. ¿Puedo reservar una mesa para dos, por favor? Can I reserve a table for two, please? ¿Tomará un postre? Will you have a dessert? Agilidad general. Estoy llamando a Mary. I'm calling Mary. ¿A dónde van? Where are they going? ¿Está Tamara cuidando a tu hija? Is Tamara looking after your daughter? Cualquier cosa puede ocurrir. Anything can happen.